metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy celebrando con mucha gente el Día de las Madres aquí en Puerto Rico. Así que felicidades a todas las madres en su día. Pero eso a nosotros no nos detiene, aunque el programa hoy será un poquito difícil de audiencia, lo sabemos, porque todo el mundo está con sus madres. Vamos a recoger los que ya están enfilando para mañana ir a trabajar, que tienen que dormirse temprano. Pero vamos a agarrar por ahí, ¿eh? Y tenemos mucha música hoy, cositas nuevas para que se rían también. Y vamos a empezar con un par de clásicos, un par de efemérides que hay. Y cosas que han ido pasando, más temas nuevos. Tenemos por ahí un tema nuevo también. Búscate tu traguito, búscate tu cervecita, que esto va a comenzar ya. Yeah. ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Huevo, ladronazo! Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! Los charlatanes, tráfalas, borrachones, asquerosos. Adictos al perico, porque son todos unos periqueros. Oye, Rafa, por poco pescadito solo este de Acapicú. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! We'll be right back.

Este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, Ombligo de América y Autopista de Huracanes. Usted no ve lo que pasa aquí. Me acaba de dar un clase mamellazo a mí. Que por eso me estuve riendo, ¿eh? Bueno, y este programa se genera en metalpr.com, heavymetalmansion.com, transmitido encadenado por houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana, también con Asalto Mata Radio Rock en España, también con hellradio.ga en Caracas, Venezuela, y también por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, estamos por AC Rock, tu mundo de rock online. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Bueno, dicen que tembló hoy. Dicen que tembló hoy. Pero eso no es lo que yo quiero que ustedes sepan. Esto es lo que ustedes quieren que sepan. ¡Suénala, suénala, suénala! Estuvimos diciendo la semana pasada, que las cadenas volvían a alargarse. Eslabones más se unen a esta larga lista de emisoras que transmiten este programa, y lo que voy a hacer es decirlo al final, pero va a caer entre medio después de otros programas porque la transmisión se va a dar los lunes, pero otra emisora más, pero empezamos en diferido los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Argentina. Tenemos también a los lunes a las 8 de la noche, estamos por César de Classic en La Paz, Bolivia. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM en la 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Estamos martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio, también en Cava, en Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz, la radio oficial de San Martín de los Andes del Metal. En Neuquén, Argentina, sábado 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado 12 del mediodía en S-Rock en Costa Rica. Sábado 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Domingo 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y la nueva cadena, la sonamos. Suena la cadena, ahí está sonando la cadena nueva que se une a nosotros. Apaga la cadena porque si no se sigue arrastrando. Ahí. Bueno, nos estamos uniendo nuevo, esto es nuevo. Vamos a salir por la FM Opción en Ingeniero Butge en Buenos Aires, Argentina. Cerca, eso es en Lomas de Zamora, tengo entendido, ¿sí? 98.9 MHz, estamos en FM Opción, 12 de la medianoche los lunes, así que las cadenas se agrandaron de verdad que sí. Saludos a Trato Blaster que está por ahí llegando, saludos al Dark Neruda que andaba por ahí, y Jaycee Rivas. Yo sé que hoy es un día difícil, es un día difícil porque hoy es el Día de las Madres aquí en Puerto Rico, y cuando digo un día difícil, es un día difícil para los que tenemos programas, porque viene muy poca audiencia cuando es el Día de las Madres. Pero sí, hay varios por ahí, están regados, unos están en Discord, otros están por el Facebook, hay otros que me escriben. Ni he chequeado quién me han escrito por el WhatsApp. Pero antes de eso ya Lechón Atómico habla mucho, por eso es que yo no pongo todas y cada una de las siglas de todas las emisoras, porque estaríamos media hora poniéndolas todas. Pero algunas pongo en unos programas, otras pongo en otros. Vámonos con algo nuevo que fue esta semana que salió. Déjenme bajar aquí. Salió uno nuevo de Tierra Santa. Como esto es nuevo, esto salió el 5 de mayo. del 2022, hemos hecho una conexión rara aquí. Hemos conectado otra computadora a la mezcladora para poder escucharlo directamente del YouTube. Así que vamos a escuchar lo nuevo, calientito de Tierra Santa. Esto se llama Pecado de Ángel. Así que me disculpa si de momento sale algo por ahí que no debe salir. Aquí estamos, nos fuimos, Pecado de Ángel, Tierra Santa. Estamos escuchando lo nuevo de Tierra Santa. Lo hemos colocado aquí así poniéndolo de poquito en poquito con el mixer en la computadora. De verdad que me gustó mucho. Se llama Pecado de Ángel. Tremendo. Y bueno, vámonos con otra música. Vámonos con algo que teníamos por ahí de un disco que fue buenísimo del año pasado. ¿Esto fue el año pasado? Fui. Creo que sí. Bueno, si no fue este año, fue el otro año, pero es recién. Vámonos con el Tano Romano. ¿Qué yo hice aquí? Ahí cambio. Ese no es. Eso me pasa cuando hago los cambios. Con esto es que nos vamos. No, señor. Con eso no es que nos vamos. Nos vamos con esto. Ahora sí. Nos fuimos con Tano Romano. Tus misterios. Bastante nuevo del 2020 este disco. Pensaba que era 2021, 2020. El disco Liberarse y Existir del Tano Romano. Y el tema que estamos escuchando, el tema Tus Misterios, un discazo, ¿eh? Batman, cuando lleguemos a la Ficueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Clásico, clásico, clásico. Este es un clásico del primer disco de Tokyo Blade. Lo que pasa es que este es el reissue en CD que salió en el 97, que trae esta canción porque originalmente no la tenía. Esto es Highway Passion, que no está en el original, La versión original es de 1983 y salió en LP y no cabían todas las canciones. Así que esto es la versión del 97, metieron canciones que no entraron en el disco. Cada vez queda menos. Argentina Online Metal Fest, quinta edición. 11 bandas internacionales. Desde Colombia, Narcocracia. Desde Venezuela, Arastral. Desde la Patagonia Argentina, Lápida. Desde Uruguay, Apneuma. Desde Venezuela, Wars D. Desde Argentina, Jericó. Desde Argentina, Cloud of Shadows. Desde Brasil, Downfall. Desde Bélgica, Faulae Dramatis. Y desde Argentina, Sanctions y Patanes. Domingo 22 de mayo, 20 horas, por nuestro canal oficial de YouTube. Argentina Online Metal Fest, quinta edición, imperdible. Bueno, tengo que mandar un saludo a varios colegas que de la radio. Primero que estamos en mayo, ¿y mayo qué es? ¿Qué es mayo? Mayo es el mes de la radio. Así que saludos a todos aquellos, bueno, por lo menos acá en Puerto Rico y creo que en Estados Unidos también. Mayo es el mes de la radio, así que saludos a todos los colegas, a todos los que hacemos radio, ya sea radio NFM, radio online, a todos los que hacen radio, hasta de política, de deporte, de todo, a todos los compañeros que trabajan en estos medios que son tan interesantes y que me han cautivado ya por muchos años. Ya llevamos 21 años en la radio online, y antes de esos 21 años estuvimos un leve, bien leve paso por Radio Universidad de Puerto Rico. Así que imagínense. Y estuvimos en otras emisoras. También este programa empezó en otra emisora que había antes, por allá, por Bayamón. Así que saludos a todos. Además, saludamos a la gente de Prendete Online, que mañana cumplen 14 años el grupo Prendete. Un abrazo a Tito y a todos los componentes de Prendete Online. A todos, Ariel también a veces sale en Prendete, mucha gente. También nos escribe un día como hoy, es raro, ¿verdad? Pero me está escribiendo también mucha gente. Pensaba que todo el mundo iba a estar en lo de las madres, ¿no? Puede ser que ya la gente se está recogiendo. Un saludo a Luis Rojas, que nos está escuchando por ahí, la gente de los Family Rockers también. A nuestro amigo Rafael Contreras, del programa Quemando Asfalto, que se transmite por Metal PR todos los viernes a las 11 de la noche. Saludos. De verdad que nos están escribiendo. Todo esto es por WhatsApp. Saludos a la comunidad de Discord. Está por ahí Galdi Tommy, estaba JC River. Ahorita había Cero Latino, Strato Blaster, Víctor. Y estaba por ahí el Dark Neruda. Parece que se fue de la comunidad de Discord, pero me voy a estar escuchando. Saludos a Rafael Congo y a toda la gente del Club 77. Ahí está diciéndome que está escuchando los anuncios de la Argentina Online Metal Fest. Saludos a los Bull Rockers que están por ahí también. Saludos a los Bull Rockers, poniendo una foto de unas ninfas aquí. El grupo Los Hijos del Metal también. Los Chucky Metal, que lo tomo con el grupo de Chucky, que está exagerado. La gente de la Avanzada Metálica. De verdad que aquí estamos. Ah, sí, me dicen, muchas felicidades por el mes de la radio. Igual. También está Metalian 1970 conectado por el antiguo chat metalpr.com diagonal en vivo. Me está pidiendo unas cosas ahí que no sé si las voy a tener para el programa, pero las voy a apuntar porque si no para el próximo programa se las voy a poner, porque ya me pidió Halucirlo otra vez. Me pidió la otra vez Great Digger. Pusimos Great Digger. Halucir, pues esto, yo tenía algo de Halucir, yo me acuerdo, yo tengo ese disco, el disco este de la que está el verdugo con la máscara negra puesta y todas las cosas, pero bueno. Ah, bueno, sí, esta semana que pasó nos enteramos que Judas Priest entró al Salón de la Fama, algo que Rob Halford siempre estuvo empujando, en el sentido de que no fue como Iron Maiden, que Bruce Dickinson cogió y barrió el piso con la gente del Rock and Roll Hall of Fame y les cayó encima. Judas Priest entra al Salón de la Fama. Así que, ¿por qué no nos vamos con algo clásico de Judas Priest? Como a mí no me gusta Judas, ¿verdad? Que a mí no me gusta mucho Judas Priest. Yo soy la banda que más ponemos en el año. Vámonos con un clásico de Judas Priest. Sabré así con una doble ronda. Vámonos con Judas. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. disco de 1988. Ram It Down, Judas Priest, la canción Heavy Metal. ¿Qué más metal que una canción que se llame Heavy Metal? Y una banda que define lo que es el Heavy Metal, porque Heavy Metal es igual a Judas Priest, no hay más nada. Vámonos con una doble ronda. Este temazo, Between the Hammer and the Anvil, de septiembre 3 de 1990,

Lechón Atómico pone viejera. Estamos escuchando del disco del 2021 de la banda Cardinal, banda de Argentina. Esto es Sin Paz, de su disco Intro. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. ¿Sabes qué? Que debes abrirla porque viene un clásico de Puerto Rico para el mundo. Zumba. Clásico, clásico, clásico. Puerto Rico, para el mundo. Esto es Sacrilegio, de su disco del 2009, The Ultimate Abomination. Esto es Zona Cero. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Sacado de la bóveda del recuerdo. El disco de Sacrilegio, de Ultimate Abomination. Lo escuchamos ahí, nos acordamos de cuando íbamos ahora a Sacrilegio. Banda que empezó en Puerto Rico en el 2001. Y luego de varias formaciones, cambio de cantante, cambio de todo, pues la banda ya en el 2010 estaba básicamente disuelta. Pero una banda que tiene ese sonido clásico de Puerto Rico, lo que llamamos acá el Calley Sound, el sonido de Calley. Y que muchas de esas bandas tenían ese sonido por los músicos que componían esas mismas bandas. Ahí se nota Rally Vega, que estuvo en esa banda ahí, clarito, clarito. Un saludo a Pablo Metalosaurio, que está aquí con nosotros, el hombre del programa La Era del Metalosaurio, tremendo programa de los miércoles, que nosotros estamos ahí cuando podemos, pero la mayoría de las veces podemos, hay veces que no podemos, hay veces que estoy haciendo informe para el trabajo y lo escucho de lejito, pero lo escucho. Bueno, vámonos a encadenar con la gente de Asalto Mata Radio Rock en esta iniciativa de Santi, el pequeño Ternasco, de las bandas asociadas de Asalto Mata. Así que vámonos para allá y volvemos, nos encadenamos con él. Hola, saludos para todas y para todos. Nuevamente Santi y Pequeño Ternasco, con un huequito en este fantástico programa para presentaros a otra de las bandas que se han unido al proyecto Bandas Asociadas a SaltoMataRadioRock.com. Proyecto que está creciendo muchísimo. Ya hemos superado la treintena de formaciones que se han unido, formaciones de toda la península y también allende, al otro lado del charco, allende los mares. Un proyecto que al que se están uniendo tantas bandas, pues porque realmente ven que es efectivo y que se trabaja seriamente e incansablemente por difundir y mostrar el buen trabajo que realizan. La calidad de las bandas cada día mejora y bueno, hay que mostrarlo y tiene que ser difundido de la manera más potente y masiva que seamos capaces de hacerlo. Hoy os quiero presentar a Mortal Maze. Tanto cochinillo y tanta judía de la granja. Lo que hay bueno en Segovia es el thrash metal de estos muchachos. Álbum debut homónimo. Este tema que está escuchando es el corte número 11. Se titula Deathmination. We'll be right back. Salvador Dalmeis, también en bandas asociadas. ¿Quieres saber más información de ellos? Solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar en la pestaña del menú principal en bandas asociadas y descubrirás más de sus vídeos, más de su historia y acceso a sus redes sociales. How many times have you cried for nonsense things? Nothing matter when you do, you come back to the dust and nothing more. Si tú también tienes una banda y quieres participar en este proyecto, mándanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en el asunto bandas asociadas. Mortal Maze Definition. Escuchamos una banda de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Eran los Mortal Maze de Segovia, España. Y ya que estamos escuchando bandas de España, y España ha dado en los últimos años una plétora de bandas que cantan en inglés. Muchas bandas trash, porque hemos visto cómo Crisis, Angelus Apátrida y otras bandas del trash han podido reventar internacionalmente, así que hay muchas que están siguiendo ese camino, pero también hay otras que siguen el pounding, digo, que son del grupo este del pounding metal de allá de España, y hay una de esas bandas que como que es más estilo new wave o traditional heavy metal. Estoy hablando de la banda de Cataluña, los catalanes de Red Shark, que empezaron en el 2012 y están activos hasta hoy. Yo tengo de ellos un EP que se lo compré a Érico en la tienda, cuando pues Érico tenía la tienda de Donny Scott y estaba con nosotros, y no le había dado mucha escuchada a ese disco, y en los últimos años lo he escuchado aún más. Estoy hablando de Evil Realm, de Red Shark. Vamos a escuchar de Red Shark el tema Burn Your Flag. Vámonos con ellos. Y esto es del disco Evil Realm del 2019. El tema Burn Your Flag, pero dicen como Burn Your Flag, ¿verdad? El tiburón colorado es Red Shark de España. Clásico, clásico, clásico. Clásico y de culto de 1985, Skeptics Apocalypse. Estamos hablando de Agent Steel, la canción Agent Steel. De culto favorita, Agent Steel. Vámonos con esto para que se ría. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. ¡Blander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me. Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. No sé por qué, escuchando Red Shark, de momento dije, contra, como que tienen algo ahí medio de Agent Steel. Y dije, pues déjame ponerle Agent Steel. Y fíjate, tenían algo ahí, estaban como esa vibra, no es que suene igual, pero están como por ahí, van por ahí. Agent Steel, super clásico, tremendo disco. De verdad que es que nosotros nos pasábamos relajando con el Agent Steel. Siempre me acuerdo de eso, de verdad que es tremendo disco. ¡Aplausos! Y de verdad, no, los Red Shark acaban de lanzar un disco ahora en el 2022. Lo estaba mirando, así que lo voy a conseguir, porque fíjate, esa banda tiene sus cosas, ¿me entiendes? Tiene sus cosas interesantes. Una banda nueva y eso. Bueno, yo iba a poner algo aquí. Bueno, Lechón, ¿qué te pasó? Se nota que este programa es en vivo, ¿eh? Bueno, en lo que yo me acomodo, vámonos con esto. Bueno, banda de Houston, Texas, esto es Gran Andes, de su EP Renacer del 2019, Tu Mentira. Excelente banda, ¿eh? Ya está. ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Clásico del disco 1984. Me acuerdo que esa era la última canción de la cinta, porque yo tenía eso en cassette. Eso es Running Wild, el disco Gates of Purgatory, que son los portones hacia el purgatorio, El tema Soldiers of Hell. Brutal, vámonos con esto. Ya que estamos hablando del purgatorio y el infierno y esas cosas, como que suena de momento esto. ¡Loco del diablo! El diablo no come bacalao, el diablo lo que come es ají. ¿Sabe cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡$6.66! Here I stand in this wasted land, the soul of desolation. momento que escuchan es Sorcerer. De Buenos Aires, Argentina. Del disco Incantation. El tema Facing Up the Storm. 2017. Hay como huele mil bandas que se llaman Sonser, así que fue un poquito chabón buscar la carátula para ponérselo a la gente de Discord. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Clásico, clásico, clásico. más. Cada vez queda menos. Menos. Argentina Online Metal Fest, quinta edición. 11 bandas internacionales. Desde Colombia, Narcocracia. Desde Venezuela, Arastral. Desde la Patagonia Argentina, Lápida. Desde Uruguay, Apneuma. Desde Venezuela, Wars de. Desde Argentina, Jericó. Desde Argentina, Cloud of Shadows. Desde Brasil, Downfall. Desde Bélgica, Faulae Dramatis. Y desde Argentina, Sanctions y Patanes. Domingo 22 de mayo, 20 horas, por nuestro canal oficial de YouTube. Argentina Online Metal Fest, quinta edición, imperdible. Bueno, en esa última canción no quise hablar mucho porque de verdad que fue un temazo totalmente instrumental de el discazo de 1995, el capítulo oscuro de Dark Chapter de Michael Romeo, actual guitarrista de Symphony X, y este proyecto solista. Bueno, él tiró varios disco solista, ¿no? Y uno de ellos fue este Dark Chapter. Él tiene ese, que es el primero. Después tiene La Guerra de los Mundos, War of the Worlds 1, que lo tiró en el 2018. Y el señor Michael Romeo acaba de tirar en marzo 25 del 2022 el disco War of the Worlds, o sea, La Guerra de los Mundos, parte 2. Así que por estar mirando eso, dije, contra, yo no he puesto a nada de Michael Romeo solista, y pusimos el tema Sevil Alucard, que me gusta muchísimo, ¿eh? Bueno, lo que viene ahora es de estas grabaciones que yo pongo precaria. En realidad es que yo no sé por qué la versión que yo tengo de este CD, porque yo tengo esto en CD, me está a mí que la versión mía es una versión de estas que hacen subterránea, por la calidad en que se escucha malísimo. Y se escucha así como sacado de cinta, ¿no? Pero vamos a escuchar este tema y usted va a saber qué banda es. Vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Fuerte portamos, abre la puerta. eso que escucha es Rosa Negra, la banda de España del disco El Beso de Judas de 1986. Condenado a Vivir. Como les dije, la versión que tengo yo no sé si la sacaron de una cinta, ¿no? Pero esto es un CD, para mí que es subterráneo. ¿Cuál es lo que tengo, Y con todo eso me encanta la banda, me encanta. Clásico, clásico, clásico. A shape was born, a mindless soul, senseless with no control. Sleep. clásico del disco Tales of Creation, Candlemass, disco de 1989, el tema The Edge of Heaven, primer tema del segundo lado. Disco que suena en vinilo como ningún otro. Esto es MetalPR.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mancha. Encadénate. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan, para todo el mundo, esto es... El Mega. Bueno, gente, y estamos llegando ya al final del programa. Pero gracias que todos estuvieron ahí. Yo pensaba que hoy iba a ser un día malo, pero hoy vino un montón de gente. Un montón de gente que hemos saludado a través de las plataformas móviles, distintos chats, la comunidad de Discord, en el Facebook, gente que me escribe en el Facebook, Instagram. Bueno, tenemos de todo. Bueno, Instagram no, que Instagram no tenemos de la nueva lechonera de rock. Yo sí tengo uno. Y lo que pongo son las fotos de los gallos y la foto de las cosas que me encuentro por las calles, por aquí del vecindario, cuando camino, que me encuentro mango, me encuentro... plátano, me encuentro guineo, de esas cosas así. Pero bueno, nos estamos yendo, gente, y vámonos con esto. Ya he dicho varias veces que a veces nosotros somos víctimas de las circunstancias. La mayoría de las veces, cuando imperios grandes se ponen a mover fuerzas, el que siempre sufre es el pueblo. Este es el caso de la guerra en Ucrania, ¿no? Es una pena que las dos grandes potencias que siempre han intervenido países, porque siempre, aunque ya la Rusia no es lo que era la Unión Soviética, pero siempre Unión Soviética intervino país. Y Estados Unidos no se queda atrás. Nuestra Latinoamérica ha sido intervenida por ambos. Pero aparte de eso, veamos la música y no la guerra. Veamos la música y no la guerra. Con eso nos vamos con una canción de una banda que ustedes saben que a mí me gusta muchísimo, de la antigua Unión Soviética y hoy en día Rusia, y están activos desde ese momento. Estoy hablando de la banda más famosa del heavy metal de Rusia, estoy hablando de Aria. Y vámonos con esta canción que para mí es impronunciable en ruso, pero en español se llama Toma mi corazón. Es del 2000. Nos fuimos, gente. Cuídense. Nos vemos la semana que viene en otra edición más de la nueva Lechonera del Rock. Легла у ног и не пускает за порог. Брожу по дому, как во сне, но мне покоя нет нигде. Тупая боль пробьет висок, и пальцы лягут на курок. А в зеркалах качнется призрак, призрак любви. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться, свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Дождливый день, и тени плыли по воде. Я смерть увидел в первый раз, ее величие и грязь. В твоих глазах застыла боль, я разделю ее с тобой. А в зеркалах качнется призрак, призрак любви. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться, свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles